a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejor, la vida va mejor, la vida va mejor. Cante un samba de roda. Bueno, ya estamos con Plinio Arruda Sampaio Jr. ¿Qué tal, Plinio? ¿Cómo estás? Buen día, Ángeles. Aquí estamos bien esperando el frío que yo veo que están sufriendo ahí en Montevideo. Sí, sí, sí. Frío y niebla son las características de estos días. Bueno, Plinio, para empezar a hablar hay que empezar por Jair Bolsonaro, como lamentablemente hace mucho tiempo tenemos que hablar de dedicar tiempo, ¿no? Pero pareciera como que ha llegado a un momento peor todavía. Bolsonaro está siendo investigado por muchas cosas, pero ahora, con tres causas abiertas, la corte lo incluyó en una investigación por fake news. Se dice que las investigaciones que hace el tribunal no necesariamente lo pueden hacer caer como presidente, pero sí pueden condicionar su reelección, que él está muy jugado a poder ser reelecto. Sí. Bueno, es más un capítulo de la infindable novela de la crisis institucional brasileña que ya estamos acompañando a años aquí, ¿no? Y que, bueno, es difícil todavía saber lo que esto representa dentro de la crisis, ¿no? Si miramos históricamente, lo que pasa es que Bolsonaro, unos dos semanas, entregó su gobierno a un grupo político que se llama Centrão, Gran Centro, Centrão, y que en realidad es un conglomerado de políticos fisiológicos que, como ya dije aquí, no se venden, se alquilan, ¿no? Entonces, ellos asumieron el gobierno de Bolsonaro. Y Bolsonaro, durante la campaña, dijo repetidas veces que hay una música del samba brasileño: si gritar pega ladrón, no fica un meu irmão. Si gritar agarren el ladrón, no queda ninguno. Entonces ellos decían: si gritar pega ladrón, en el Centrão no fica un. Bueno, y ahora es el que manda en el gobierno. Bueno, esto cambia mucho la correlación dentro del gobierno. Y yo creo que esto fragilizó mucho a Bolsonaro junto a su base de ultraderecha. Entonces, desde el momento en que el Centrão asumió el cargo de principal ministerio de articulación política, Bolsonaro empezó una campaña de agresiones, de intimidaciones, de amenazas de golpe. Bueno, y contra esto ahora viene entonces el Supremo y le dice: no, señor, usted tiene que tener algún límite. Esto tiene a ver con la idea de Bolsonaro que si no hay voto con papel, la elección sería un fraude. Lo que es una mera pretexto para hacer confusión y para decir que no va a entregar el gobierno. Bueno, entonces finalmente una institución viene y hace una movimentación para detener a Bolsonaro, porque el Congreso no lo hace, porque ahora es gobierno, porque el fiscal general de la República es un hombre de Bolsonaro y no investiga nada. ¿Cómo es que se llama el fiscal? ¿Oye? ¿Cómo se llama el fiscal? Aras. Aras. Entonces, con esto, el Supremo hace esta movida por el Superior Tribunal Electoral. Bueno, hay que ver hasta dónde esto se lleva. La punición podría ser de imposibilitar que Bolsonaro se candidate a presidencia, pero todo esto se va a decidir en realidad en el juego de la política. La justicia brasileña es muy permeable a la coyuntura política y por lo tanto estas iniciativas ya van desmoralizando un poco el judiciario brasileño, porque se ladra mucho pero no se muerde nada. Y la verdad es que Bolsonaro en su movimiento está arreventando totalmente la institucionalidad de todos los poderes en Brasil. Sobre el tema de las elecciones, que él está impulsando esa sospecha de si es con voto electrónico, Él está llevando adelante que una iniciativa que requiere aprobación parlamentaria para que sea a través de papeletas, Plinio. ¿Puede tener andamiento eso? Sí, lo más irónico es que él dice, si no hay voto en papel, entonces porque hay fraude. Bueno, pero hace unos más de dos décadas hubo un caso de fraude cuando todavía se votaba en papeleta. Y uno de los beneficiarios era exactamente Bolsonaro. Porque para los milicianos le interesa el voto en papeleta porque es una manera de controlar el voto de manera muy fuerte y de hacer fraude. Entonces es también una manera que Bolsonaro tiene de atender las demandas de su clientela miliciana, ¿no? La realidad es que el voto electrónico en Brasil es muy seguro y que incluso los diputados de su base no quieren el voto en papeleta, y esto probablemente será derrotado esta semana aquí en Brasil. ¿Qué va a hacer Bolsonaro después de esto? Es una incógnita, porque su movimentación ahora parece que ladra mucho, pero en mi percepción es que todavía tiene menos diente todavía que tenía antes. O sea, no tiene capacidad alguna de dar un golpe en Brasil. Entonces, esto es todo un teatro y Bolsonaro se está convirtiendo en el tonto de la corte. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, sumando a esto el tema internacional, que llegó el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto lo está informando el gobierno estadounidense. Jake Sullivan se reunió ya con Bolsonaro, bueno, como parte de reafirmar la asociación estratégica, ¿no? Está también apelando a este tipo de señales, Bolsonaro. Sí, esta es una cosa que todavía estaba conversando hoy día en la mañana aquí en mi casa. No sabemos exactamente lo que quiere este emisario, pero sabemos que es el emisario del patrón, sí. O sea, con algún mensaje viene fuerte, ¿no? Sí. Yo creo que no sabemos, hay que ver lo que sale, pero probablemente hay el tema del medio ambiente, donde los americanos están duros con Brasil, y no es imposible que esto sea un recado para decir, mire, usted tiene que arreglar por aquí, porque las investigaciones contra el ministro Salles, que demisionó, que demisionó porque hay una investigación por contrabando de madera. Ella avanza y avanza muy fuerte. Y esto vino con informaciones de los americanos, ¿no? Entonces, por ahí hay un problema fuerte. Y el otro problema que yo creo que los americanos tienen con el gobierno Bolsonaro es esta idea de golpe, ¿no? Biden en el momento no está en esta jugada. Yo creo que estos son los dos grandes temas. Y los otros temas, para ser bien sincero, yo creo que el gobierno Biden no lo discute con Bolsonaro porque no tiene ninguna confianza en Bolsonaro. Lo discute directamente con la cúpula militar brasileña, con quienes tienen relaciones orgánicas e institucionales muy, digamos, estabilizadas. ¿Y con Lula podrá haber algún contacto? Yo creo que no tengo ninguna información, pero estoy seguro que sí, ¿no? La relación de Lula con los presidentes americanos siempre fue muy, muy buena, ¿no? Yo me recuerdo que cuando Lula fue elegido, fue a visitar a Bush y salió y dio una entrevista donde decía, compañero Bush, para quien fue un día del PT, esto realmente es un golpe en la cara, ¿no? Después ganó de Obama el epíteto de él es he's the man, ¿no? Él es el hombre, o sea, una cosa muy fuerte. Después de esto, Obama en su biografía apunta que Lula tenía problemas con corrupción. Y él lo sabe porque fueron los americanos los que dieron el mapa de la mina al juez Moro, ¿no? Que después metió la pata porque no tuvo la paciencia para cumplir el proceso legal. Entonces, las relaciones con el Partido Demócrata se debe haber empeorado un poco, pero poco porque Lula es muy, muy pragmático y es un tipo muy carismático. Yo creo que probablemente, Hernán, las conversaciones con los americanos deben estar muy, muy fuertes, hasta porque yo creo que la manera que Lula tiene de calmar los militares brasileños tal vez sea con esta triangulación con Biden. Uh-huh. Lo pensé ahora, queda como una especulación en el aire, uh-huh. pero yo creo que sí, probablemente Lula tiene una actividad fuerte con los americanos. Un día tenemos que hablar de la palabra esa, pragmatismo, ¿no? Para ver las implicancias que tiene, los contenidos actuales, a dónde llevó el pragmatismo, pero eso para otro momento. Para no dejar a Lula todavía, estas recomendaciones que dio el otro día a Daniel Ortega en estas últimas horas. En un video, ¿no? En un video diciéndole a Daniel Ortega que no se olvide de la democracia, que no deje de defender la libertad de prensa, de comunicación y de expresión, porque eso es lo que refuerza la democracia. ¿Cómo hay que tomar estos consejos que da Lula? Siendo Lula quien es, con su historia y con la historia también del sandinismo, ¿no? Los vínculos. ¿Cómo tomar esto? Mira, yo creo que esto es muy coherente con lo que siempre ha sido Lula en la política externa de América Latina, ¿no? Lula hizo un papel muy parecido con Chávez, ¿no? Como especie de un hermano más viejo, un hombre sabio y que da consejos de moderación, de calma y de pluralidad. Esto lo hizo Lula de manera muy, muy pensada en relación a Chávez y yo creo que repite esto. Al hacer esto, Lula funciona como una especie de mediador de los intereses americanos en América Latina. Y esto es muy, incluso, digamos, coherente un poco con la tradición de la diplomacia brasileña, que siempre quiere ser un apaciguador, un moderador en América Latina para ver si deja a los americanos fuera de América Latina, ¿no? Sí. Entonces, ustedes no tienen que venir porque nosotros hacemos lo que ustedes quieren sin que ustedes estén aquí. Esto es un como poco en Haití, por ejemplo. En el caso de Haití fue un poco peor, ¿no? No fue la tradición típica de Brasil. La tradición típica de Brasil es, nosotros no nos metemos en nadie y somos lo que nos interponemos para que nadie pelee. Y con esto la región queda estabilizada y los gringos no meten el pie aquí. Esto viene del inicio del siglo pasado. Es la, digamos, la doctrina del Barão de Rio Branco, que es quien montó la chancelería brasileña, ¿no? La intervención en Estados Unidos, en Haití, ya es una cosa diferente. Es el delirio de Lula de querer participar del Consejo de Seguridad de ONU, que acepta el mandato de los americanos de que los brasileños lideren una tropa de paz, que no había nada de paz, había guerra contra el pueblo, y eso Bolsonaro, Lula lo hizo, y al hacerlo entrenó los generales que hoy día apoyan el gobierno de Bolsonaro. Una ironía total, un equívoco terrible, una cosa mal hecha y que incluso expone a Brasil a una situación que normalmente la diplomacia brasileña no se expone, porque nuestra diplomacia es una diplomacia de moderación y no de intervención directa y así ostensiva y durísima y vergonzosa, sí, como fue la participación de los militares brasileños en Haití. Plinio, de otro tema, queríamos preguntarte, porque te vimos en las redes de los amigos de Contrapoder, esa publicación de la izquierda alternativa brasileña, exhibiendo un cartel, y lo vemos con distintas personas, está haciendo, reclamando la libertad de Galo. Contale a la audiencia, contanos quién es Galo y por qué se está reclamando su libertad. Bueno, primero agradezco mucho que Radio Centenario haya colocado el problema para que el pueblo de uruguayo sepa lo que está ocurriendo aquí. Galo es un trabajador de aplicativo, uh-huh. De esos que trabajan hecho unas bestias, ¿no?, para sostener la familia. Y es una lideranza de la hinchada del Corinthians. Uh-huh. Y es un hombre que se politizó en el trabajo, en la lucha sindical, y que después puso esto en la calle, en la batalla contra Bolsonaro. Entonces, el año pasado, la hinchada del Corinthians lideró una manifestación contra el golpe, cuando la izquierda todavía no salía y estaba en una situación de pandemia muy fuerte, y Bolsonaro con la gente en las calles. Bueno, y fue a partir de esto que los, digamos, la ultraderecha acabó, digamos, saliendo de la calle, y que la izquierda va a la calle, los trabajadores asumen la calle. Bueno, en su politización, Galo, que es un hombre, digamos, de negro, casado con una mujer negra y también milita en el movimiento negro, hizo una manifestación contra una estatua de un bandeirante, un cazador de indios. Sí, que lo hablamos la semana pasada. Lo hablamos la semana pasada, que intentaron derribarla, o la derribaron, ¿no? No, la quemaron. Pusieron neumáticos e hicieron una quema simbólica, porque es de piedra la estatua. Entonces, y esto fue un hecho importante, una performance importante, que tiene valor simbólico para decir, mira, ya no queremos esto. Bueno, y la operación fue liderada por Galo. Y entonces Galo después se presenta a la policía, pero la policía prendió a Galo, que cuando se presenta no tenía que ser preso, y prendió a su mujer, que tiene un hijo de 3 años. La mujer ni estuvo en la manifestación porque cuidaba de su hijo de 3 años. Bueno, la mujer ya fue liberada porque el escándalo es total, pero mismo la prisión de Galo no tiene ningún fundamento jurídico, ninguno, porque se presentó, tiene dirección firmada, es trabajador, es un hombre conocido, no tiene la menor posibilidad de escapar y ni tiene la intención de escapar, ¿no? Y esto muestra cómo es la justicia brasileña. 2 pesos, 2 medidas. ¿No? Entonces, en realidad es un recado para decir, mira, ¿quién va a manifestarse? Si se van pacíficamente, muy cordatos, bueno, se respeta. Pero si hay cosas simbólicas como acabar con la segregación social, con el racismo contra los indígenas y los negros, bueno, esto ya es demasiado, ¿no? Se pasaron de la raya y se van a ser presos, y la prisión será sin ninguna libertad civil, sin los derechos civiles de cualquier ciudadano. Por eso la solidaridad de Radio Centenario es muy importante, para que aquí se sienta la presión, que no es posible hacer lo que se quiera, porque aunque no estemos exactamente en una democracia, tampoco estamos en una dictadura arbitraria. No hay que dejar pasar. Un oyente acá, para ir terminando, pero un oyente que no puso el nombre, pero dice, no es relevante, pero si a usted le parece pertinente, la pregunta sería, ¿cuál fue el destino del que apuñaló a Bolsonaro? ¿Qué pasó con aquel hombre? A ver, Ángeles, la historia de este señor que apuñaló a Bolsonaro es una historia que yo creo que merece un buen contador de historias. Sí. ¿No? Este es un señor que tiene una enfermedad mental y que cuando en su testigo a la policía por cuál fue la motivación. Entonces él dice, yo entiendo que este señor es un peligro y por lo tanto yo me defendí. Y defendí a los brasileños. Bueno, este señor fue internado, tiene problemas mentales evidentes, es un señor negro, probablemente homosexual, entonces tiene sus tormentos, ¿no? Mentales, y tiene la humillación del pueblo brasileño. Quedó internado en una clínica para enfermos mentales y ahí está, ¿no? Más o menos abandonado. Pero sí, lo que hizo no tiene, digamos, no fue una acción política propiamente dicha, pero fue una acción que tiene la sensibilidad de un loco que ve que Bolsonaro era un peligro público para Brasil. Sí, sí. Y pero esto, claro, es un caso para discutir con psicólogos, con psiquiatras, que son gente, y con literarios, que son gente que entiende mejor los misterios de la mente humana. Relevante la pregunta, relevante. Una pregunta breve nomás, pero que siempre es indicador cuando pasa esto de que hay presos, luchadores sociales. ¿Qué posición toma, por ejemplo, el PT, las grandes centrales sindicales, la CUT? ¿Están apoyando ese reclamo de libertad, Plinio? Mira, Hernán, yo sí, algunos diputados sí, pero la dirección de los partidos hacen un silencio vergonzoso, ¿no? Pero esto no es unánime. Sí, el PT es muy, digamos, heterogéneo, y hay diputados que sí están reclamando, pero de cualquier manera tu pregunta es buena, porque yo creo que la indignación está muy, mucho menor de lo que debería ser, ¿no? Uh-huh. Es una, porque cuando prenden a Galo, en realidad nos están prendiendo a todos, ¿no? Claro, claro. Galo es el que lo está sintiendo en la piel, pero es todo ciudadano que reclama, perfecto, que está preso. Él, por si no se entendió, es trabajador de las aplicaciones de pedidos por celular, de los delivery que decimos, ¿no? Y esto es, de aplicadores de delivery, estos que andan en moto, hechos, claro, locos, sí, por todos los, sí, lugares, claro, en las, arriesgando en San Pablo, su vida. Es Montevideo, que es una ciudad más tranquila, más amena. Igual. San igual. Pablo es una selva total, entonces ellos trabajan en condiciones muy, muy malas. Imagínate. Tenemos que cerrar, Plinio, ya llegamos al mediodía, también allá en Brasil estamos con la misma hora. Un abrazo, como siempre, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, gran gusto siempre conversar con Ángeles, contigo, Hernán, y con todos los oyentes de Radio Centenario. Gracias, Plinio. Nos vemos el jueves. Un gusto. Muchas gracias. Y saludos a María también. Muchas gracias.